Bueno, estamos en línea, por fin pudimos comunicarnos con Julián, ¿no?, de la FUBA, quien nos va a poder comentar. Recordemos que hubo fraude, pero además también hubo represión en por parte del gobierno y cercanos. Entonces, queríamos preguntarle a Julián Liparelli cómo ¿cómo se desarrolló esto, ¿no? Julián, ¿nos estás escuchando? ¿Qué tal? Buenos días, sí. Bueno, les cuento. Sí. Todo esto empezó el sábado pasado, cuando las organizaciones estudiantiles que responden al rectorado y al gobierno nacional, estoy hablando concretamente de Franja Morada, que es el brazo estudiantil de la UCR, claro, y el PRO, principalmente, pero también otros aliados, convocaron un congreso ilegítimo, digamos, de la Federación Universitaria de Buenos Aires, que ellos no conducen desde 2002, que no están en la conducción. Bueno, convocaron este congreso ilegítimo, violando varios puntos del estatuto de la Federación con respecto a los tiempos de la convocatoria y demás. Y bueno, en ese momento nosotros, como actual conducción de la Federación Universitaria de Buenos Aires, convocamos a todos los delegados y delegadas electos en las elecciones del año pasado, que nos enfrentamos día a día al rectorado y a las políticas contra la educación pública del gobierno nacional, nos convocamos a no ser parte de esa maniobra fraudulenta, y efectivamente hubo 65 delegados que se acercaron y que firmaron un acta en presencia de un escribano público, certificando que no eran parte del congreso convocado por Franja Morada. ¿Qué es lo que pasó? Para sesionar, cualquier congreso de la federación tiene que tener por lo menos 66 de los 130 delegados totales que hay. Claro. Nosotros ya habíamos convocado y se habían certificado, como te dije recién, 65, con claro, lo cual había otros 65, no había quórum. Pero ellos anunciaron que sí tenían quórum con 67. O sea, no dan los números, pasó algo claro, similar a lo de la AFA, parecía, ¿no? Claro. Bueno, ¿qué es lo que pasó? ¿De dónde salieron esos dos delegados de más que ellos cuentan? Bueno, fue una usurpación lisa y llana. Agarraron, dijeron que venían delegados de una agrupación que se llama Mariate, y una agrupación independiente de la Facultad de Filosofía y Letras, y una supuesta delegada de la agrupación del Nuevo Encuentro de Económicas, ambos dos que habían sido parte de los 65 firmantes de nuestra acta, y ellos dijeron que habían sido acreditados. Con lo cual usurparon esos dos delegados, cometieron un fraude muy alevoso, claro, para arrogarse la representación de la federación. Su siguiente paso es lo que están intentando hacer en este momento, que es buscar el aval de las autoridades del Consejo Superior de la UBA para que reconozca este congreso como legítimo y reconozca esa nueva conducción, que para nosotros es trucha, y así avanzar en esta usurpación y en este fraude. Por eso es que varios estudiantes ayer a la tarde-noche se acercaron al rectorado para manifestarse en contra de este fraude y fueron salvajemente golpeados por la policía, como pudieron haber visto en las redes que circuló ayer. Y hoy, de vuelta, nos movilizamos desde las 7 de la mañana, las inmediaciones del rectorado. Nosotros habíamos, desde ayer, ingresado una nota al rector mostrándole todas las pruebas que tenemos para demostrar este fraude, y solicitamos que se nos deje entrar como invitados a la sesión del Consejo Superior, que, dicho sea de paso, es pública. Protocolarmente nos correspondían 25 invitados, ingresamos los datos de esas 25 personas, y hoy a la mañana, cuando el consejero estudiantil de la FUBA quiso entrar junto con los 25 invitados, nos encontramos de vuelta con un gran cordón policial que no solamente nos golpeó y impidió que entremos, sino que se llevó detenido un estudiante de la Facultad de Sociales. Julián, todos estos hechos represivos cuentan, ajá, por lo que decís, evidentemente, con una anuencia muy grande por parte de las autoridades, ¿no? Así es. Sí, las autoridades son bastante cómplices, son los principales impulsores. O sea, nosotros entendemos que esta maniobra tiene dos motivos fundamentales. Primero, es sabido por todos, estamos viviendo un momento muy difícil en el país, donde el gobierno nacional ajusta por todos lados, y la educación pública es uno de sus blancos favoritos, digamos. En todos estos años de ataque a la educación pública, la Federación Universitaria de Buenos Aires ha sido una de las principales actores, no solamente en la universidad, sino en la ciudad de Buenos Aires y en mucho a nivel nacional también, uno de los principales impulsores de las distintas luchas en defensa de la educación pública, por el salario docente, por más presupuesto, contra los negociados de las autoridades, por planes de estudios discutidos democráticamente y que se orienten a la necesidad de nuestro pueblo. Y ellos necesitan, eso les molesta, digamos, que haya una federación que no acate sus órdenes directamente, les molesta, es incómodo, y en concreto les impide avanzar con su plan de ajuste en la UBA. Por eso necesitan una federación cómplice, y por eso orquestaron toda esta maniobra. Y el segundo motivo, ¿por qué orquestar esta maniobra en este momento? Nosotros entendemos que ellos ven, al igual que nosotros, que en las próximas elecciones, que van a empezar en septiembre, cuando empiece el segundo cuatrimestre acá en la Universidad de Buenos Aires, donde se van a renovar las conducciones de los centros estudiantes y se van a renovar los delegados y delegadas de la federación, las fuerzas que nos enfrentamos a las políticas antieducativas del gobierno nacional y del rectorado tenemos grandes chances de avanzar, claro. Y sus fuerzas tienen grandes chances de retroceder. Entonces, para poder hacer una maniobra de estas características, si esperaban a que pasara eso, no iban a tener que truchar dos, iban a tener que truchar 10 delegados. Claro. Por eso entendemos que lo hicieron en este momento. ¿Y cuáles son los próximos pasos legales y movilizativos frente a esto? Y en principio, nosotros llevamos esta discusión a los 13 centros de estudiantes de la facultad. Hay 8 que ya se pronunciaron en contra de este fraude y desconocen la actual conducción de la federación. Es decir, la mayoría de los centros estudiantes, 8 de 13, claro, desconocen esto. Por otro lado, notificamos a todas las autoridades, a todos los decanos de este fraude, y estamos evaluando con distintos abogados de qué manera actuar legalmente. Por otro lado, también lanzamos una solicitada convocando a referentes estudiantiles, docentes, gremiales, de derechos humanos, sociales y políticos, a pronunciarse en defensa de una federación democrática, digamos, y libremente electa, y en contra de este fraude. En tan solo 2 días hemos conseguido cientos de firmas de distintos centros de estudiantes, federaciones, incluso también de referentes muy importantes, como puede ser Hugo Yasky, secretario general de la CTA, Juan Grabois, referente de la CETEP, diputados nacionales como Axel Kicillof o Romina del Pla del Frente de Izquierda, Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Elizabeth Gómez Alcorta, Itay Hackman, un montón de referentes de distintos ámbitos, además de las cientos de firmas de docentes, investigadores y estudiantes que estamos recibiendo. Julián, ¿hay algún indicio de que estas maniobras puedan repetirse en otros estamentos universitarios? Y mira, hace poco menos de un mes, sí, más o menos un mes, se dio el Congreso de la Federación Universitaria Argentina, ajá, nacional, digamos. Y ahí esa federación es conducida por la Franja Morada. Y como sucede en todos los congresos que organiza la Franja Morada, también hubo un proceso muy irregular donde se acreditaron discrecionalmente y sin criterios claros distintos delegados, donde, por ejemplo, la lista de unidad que conformamos entre mi agrupación, que se llama La Mella, las fuerzas del kirchnerismo, de izquierda, independientes, no nos dejaron acreditar, presentar la totalidad de los delegados que habíamos conseguido, impidiéndonos llegar al segundo lugar. Y mismo también en estos momentos en la Universidad de San Juan está habiendo también una denuncia de fraude por parte de los estudiantes, llevado adelante en este caso por una agrupación ligada al Partido Justicialista de ahí de la provincia. ¿Cómo están los compañeros y compañeras que fueron reprimidos físicamente, anímicamente? Por suerte están bien, no, si bien recibieron varios golpes, ninguno fue de gravedad. Lo que sí nos preocupa es el compañero que se hallaron detenido. En un principio nos dijeron que está en la comisaría número 1 de la capital, después que estaba en la 30. Estamos haciendo las averiguaciones para poder saber bien en dónde está. Fue muy preocupante porque al momento de que lo detuvieron, lo encerraron en una camioneta policial y no nos decían qué iban a hacer, a dónde lo iban a llevar, nada. Eso es lo que más nos preocupa, pero estamos asesorándonos con distintos también abogados y organismos de derechos humanos para que nos ayuden a garantizar su seguridad e integridad física. ¿Cuánto tiempo lleva ya detenido entonces el compañero? Y desde ya van un par de horas, desde las 9 más o menos. Claro. Bueno, desde aquí agradecemos muchísimo la entrevista, desde ya todo nuestro acompañamiento, y desde la RNMA, frente a cualquier eventualidad, vamos a seguir en contacto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Al contrario, gracias a vos. Adiós. Bien, ahí pasaba Julián Liparelli. Estamos Liparelli. Estoy solo, me quedé solo en el estudio. Incluso ni siquiera lo veo a Pancho porque está de espalda. Estoy de espaldas a Pancho. Creo que un elemento, porque nos queda ya poquito tiempo, desgraciadamente no nos dan los tiempos como para poder hablar con Leo Pi de Atech, que era estuvimos intentando comunicarnos con él, pero por lo visto está en algún viaje o no le llega bien la señal, entonces tiene momentos de señal y momentos que no. Quedará para los próximos Enredando. Pero estoy con estos títulos, con estos bloques que hemos tenido, bastante conforme en el sentido de que se ha dado una información amplia por distintos temas, por la cobertura también en distintos puntos del país, pero que marca también la situación, no sé si hablar de una agilización, sí, está bien decirlo así, una agilización del derrape, ¿no? Una aplicación brutal, esto de que al Hospital El Cruce le disminuyan un 40% los fondos, es prácticamente cerrarlo, ¿no? Es prácticamente es vaciarlo. Mismo, como bien decía Fernando Corsiglia, que Vidal de un 15% aumento con una inflación que está por el 27% y hasta podría llegar el 30%, el mismo gobierno, recordemos, en la letra chica del acuerdo con el FMI, le dice, bueno, la inflación la ponemos en unas bandas que puede ir del 22% al 32%, con lo cual esperan un 27%, pero puede llegar un 30%. Eso, como bien decía Corsiglia, es espantar a los médicos del sistema de salud pública, porque están cobrando mucho menos que el sistema privado. Y ahí hay una finalidad, hay una intencionalidad política. En el ámbito universitario también se puede observar, sobre todo cuando vos tenés un presidente, ni más ni menos que un presidente de la nación, que dice que los chicos, bueno, desgraciadamente a veces caen en la escuela pública. Lo mismo se puede pensar de la universidad pública. Aunque me recuerdo una respuesta que vi, creo que en un meme, la universidad pública decía, nos dio a Favarolo, nos dio, no sé, X premio Nobel, y la privada nos dio a Macri. Bueno, y luego los otros temas que tocamos, en particular el de aquí de Jujuy, verdaderamente aberrante que en el siglo XXI se esté hablando de trozar gente por su opinión, por su punto de vista, y se los trate de subversivos. Aunque bien la respuesta y magnífica me pareció la de Mariana Vargas, decir sí, tenemos que deconstruir todo, efectivamente somos subversivas. Me quedo con esa frase para cerrar el enredando. Estamos con la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. No solamente se está tocando el aborto, sino que se están tocando distintos elementos tendientes hacia una liberación que efectivamente para los beneficiarios y habituados a este orden patriarcal y económico significa una subversión. Desde ese punto de vista se los entiende. Bueno, nada más. Panchito, no te veo, pero nos retiramos con un tema. Que me voy a olvidar de ti. No, ni ahí. Todo comenzó el día que el señor se le antojó postularse para presidente. Yo no sé por qué el chamuyo me trae. Votándolo como mucha gente. Todo comenzó el día que el señor se le antojó postularse para presidente. Él hablaba tanto y se hacía el pelotudo que terminó todos a todos. Ay, ay, sí, sí. Y ahora decime vos para que lo votaste. Si todos los días te cagas de hambre. Y ahora no le importa nuestra economía. Te rompen el marrón con decretos y medidas. Con decretos y medidas. Y Miki. Sí, me...